Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Pienso que en las calles hay tantas personas frustradas, deambulando por las calles, porque tuvieron de una u otra forma en su vida un sueño y no lo pudieron lograr. El casi, y si no hubiera sido por, es lo que tantas personas comentan. Decisiones mal tomadas en la vida también. Muchas frustraciones cargan las personas en las calles. He titulado esta serie que vamos a dar de no sé cuántos mensajes nos salgan, ¿cómo no dejar morir un sueño? Y está fundamentado en Josué capítulo 14. Ustedes todos recuerdan que el Señor envió unos espías, 12 espías para mirar la tierra y reconocerla. Caleb fue un hombre de los que fue y vio la tierra. Y desde que él vio lo que vio, perdonen la redundancia, quedó enganchado. Quedó apasionado por lo que vio, a tal punto que se convirtió en el sueño de su vida que no lo dejó descansar. Si ustedes notan la historia en la escritura, está cuando él viene y reclama ese monte. Él vio el monte y en el versículo 6 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo en aquella época, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y aquí que ahora yo soy de edad de ¿cuánto? ¿Cuántos de nosotros a esa edad no le mediríamos a esto, verdad? Yo soy ya de 85 años, ¿y qué? A ver qué sigue más adelante. Ahí termina, a ver si me equivoqué. Y ahora bien, 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los amnaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone. Noten ustedes la historia cómo se da. Este hombre va y ve un monte. Y es un monte que diríamos humanamente nadie le pondría el ojo. ¿Por qué? ¿Qué tenía ese monte? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quiénes estaban allí? Había unos gigantes, bárbaros. Y las ciudades eran bien fortificadas y altas, pues al tamaño de los gigantes. Pero el hombre no vio los gigantes. ¿Qué vio el hombre? Vio el monte, vio la tierra. Y la tierra que él vio era una tierra sumamente rica. Era una tierra que, dice la historia, estaba llena de vegetales, de frutas, de agua pura. De allí, precisamente, ellos trajeron el racimo de uva. ¿Que recuerdan que cómo era el tamaño? Casi el tamaño de un hombre. Dos hombres tenían que cargar el racimo de uvas. Lo que él vio fue tan espectacular que él no vio a los gigantes, no vio las murallas, sino que vio la tierra. Y por eso cuando él regresa, que todos los demás se desaniman, su argumento para que subir a conquistarla es: la tierra es muy buena, vamos a conquistarla. ¿Qué caracterizó, qué significa este monte que es en términos, ¿cómo lo leemos nosotros en términos espirituales una experiencia como estas? Lo leemos en dos formas. Está la dimensión espiritual, la tierra prometida tiene toda una connotación de lo que es la presencia del Señor, la eternidad, la nueva Jerusalén. De una u otra forma, somos peregrinos que vamos hacia esa tierra, a la tierra prometida. La figura aquí es lo que el Señor les quiere prometer a ellos, es espiritualmente hablando, es sacarlos. Ustedes salieron de Egipto. ¿Y qué había, perdón, en Edén? ¿Qué había en Edén? ¿Recuerdan ustedes cómo era ese lugar? ¿Cómo era? ¿Qué tenía? Dice que había árboles frutales, agua pura, había riqueza, había bendición, estaba todo. Pero ¿cuál era la mayor bendición del jardín? ¿Qué era la mayor bendición? ¿Cuál era? Que la presencia del Señor se paseaba en el jardín. Esa era la mayor riqueza. Lo que más ellos pierden cuando son expulsados no es el oro, las frutas, el agua, sino la presencia del Señor. Y el monte, en ese sentido, hablando en términos espirituales, es lo que nos debe cautivar. El monte de la ciudad del gran rey, que dice el salmista, es el lugar de su presencia. Podemos tener todo lo demás, pero si no tenemos su presencia, no tenemos nada. Y por eso debemos de soñar, pensar. Mi visión es un día llegar a la eternidad con Él. Somos como los que escalan la montaña, puesto la mirada en el Everest, en nuestro monte, y allá vamos nosotros. Es la eternidad lo que nos cautiva, es su presencia. Pero también la tierra prometida era literalmente también bendición y provisión económica. No era que el Señor los sacó del desierto y les dijo, bueno, después de sus 40 años, mire lo que les toca. Y ellos ven y dicen que otro desierto. Dice, otro desierto. Cardos y espinos. No. La tierra prometida literalmente era bendición y provisión material. El Señor les dijo a ellos que ellos iban a entrar a una tierra donde no iban a comer el pan con escasez, que iba a haber bendición y los iba a proveer a ellos en abundancia. Yo creo que hay una gran dimensión, y eso es lo que nosotros predicamos, el hacernos cristianos. También hay una bendición y promesa de prosperidad y de bendición de Dios para nosotros. Él nos dijo que aprendamos la obediencia de su palabra y nos dio parámetros claros de cómo mantenernos en esa bendición y en esa obediencia. Es verdad que hay tiempos de escasez, tiempos de desierto, y no habrá tierra prometida sin cruzar desiertos. Y por lo regular, la tierra prometida siempre fue la figura de la formación de Dios, del carácter de esos individuos. Porque él sabía que uno de los grandes problemas que iba a tener el pueblo era que cuando aumentara la riqueza, la prosperidad y la bendición, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Qué le dijo él? Ustedes se va a enorgullecer el corazón y se van a olvidar de mí. Parte de lo que por las razones el Señor instituyó el diezmo no es porque él necesite dinero, sino que fue una forma de enseñarle al pueblo de que El dinero no los poseía a ellos, no los manejaba, de que no se ibas a convertir en su Dios. Y por eso más adelante dice, ustedes no pueden servir a dos señores, ustedes sirven a Dios o a las riquezas. Cuando una persona suelta, entrega, está diciéndole, Señor, lo que yo recibo viene de tu mano, eso te pertenece a ti. El que no suelta y no es capaz de dar ni siquiera su diezmo, está diciendo, esto viene de mi fuerza, de mi capacidad y de mi trabajo. Y Dios quería preparar un pueblo con eso. Más adelante les instituyó de que debieran de dar sus primicias, sus diezmos y sus ofrendas. Porque era una forma de ellos decir, Señor, conocemos la escasez en Egipto, pero ahora tú nos has bendecido. Y esto es para gloria tuya todo lo que recibimos. Las personas que aprendieron a cruzar desierto y hoy viven, que cruzaron desierto y hoy están en abundancia, son definitivamente las personas que fueron formados en la escuela que dijo Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir ¿en qué? En abundancia, y no me enloquecí, y también he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, la persona agradecida que entiende que lo que recibió es del Señor es la persona que recibe un salario y se postra en gratitud. Y dice, Señor, es tu mano, es tu bendición, es tu provisión y tú eres quien me da el poder para hacer la riqueza y para el trabajo. Entonces eso caracteriza toda esta experiencia del desierto y lo que es tierra prometida. Nosotros de una u otra forma sí creemos que Dios nos permite a nosotros soñar también con montes temporales. Dios también nos pide que pidamos. Pídeme y te daré por herencia las naciones. También quiere el Señor de que usted se cautive con un proyecto, que vea algo y sueñe con eso. Pida una empresa. Señor, dame una empresa. ¿Por qué no pedirlo? Dame un título, Señor. Quiero terminar, quiero graduarme. Yo soñé con eso cuando empecé a trabajar, a recuperar todos mis años perdidos de universidad, de colegio. ¿Cómo sueño con un posgrado? Sueño con esto. Una tierra hermosa. Señor, dame un puesto de liderazgo. Ayúdame a ser un gran músico. Dame, Señor, una bendición en cualquier área. ¿Usted de los que le sueña con algo, le apunta algo en la vida, hay algo que te cautiva y te apasiona en tu vida y usted dice, con eso como Caleb, me acuesto pensando en Hebrón, me levanto pensando en Hebrón, camino pensando en Hebrón, eso es para mí? ¿Tiene usted un sueño que te cautive o el único sueño es el que usted duerme todos los días? Pastor, el que yo tengo espíritu de sueño. No, eso no estamos hablando acá, es algo que cautiva y apasiona tu vida. Un monte que yo vi, y Señor, a eso le apunto, en eso anhelo, y en eso la voy a meter. Y en esa serie vamos a trabajar de cómo lograr un sueño de algo que me cautivó y me apasionó en mi vida. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer aquí, que es la pregunta crucial en este mensaje, es ¿cómo logramos nosotros los sueños? ¿Cómo se dan? Los sueños bíblicos que estamos hablando acá vienen del fruto de una relación con Dios. Caleb fue considerado un hombre que tenía un espíritu superior. Había cultivado una relación profunda con Dios, lo mismo con José. Y los sueños vienen así, de fruto de una relación. Veamos un ejemplo, José. José era un hombre separado por Dios, el hijo de Jacob. Y Dios engendró sueños en su mente y en su corazón, donde él mismo visualizó, vio lo que Dios iba a hacer con su vida. Y cómo sus hermanos venían y se postraban, cómo Dios lo iba a poner en alto, a tal punto que esos sueños generaron una serie de conflictos en la familia. Esos son sueños que el Espíritu mismo pone en el corazón de una persona. Cuando una persona ha cultivado una relación profunda con Dios, Dios engendra esos sueños. Alguien ha dicho, sueños y visiones son el lenguaje del Espíritu. En un contexto de oración, el Señor le dice a Jeremías, clama a mí, ora, ¿y qué? Y yo te responderé. ¿Y qué voy a hacer? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor es el quien nos abre el cielo, el quien nos abre la mente, el quien ilumina por el Espíritu Santo la mente y engendra los sueños y los proyectos en una persona. Si el hombre con una capacidad natural soñó en una época poner al hombre en la luna y lo logró, piensan lo que pueden hacer los hijos de Dios con el Espíritu Santo en su mente. Podemos soñar y visualizar cosas muy grandes. Algo que el Señor prometió a través del profeta Joel fue que dijo que y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La capacidad entonces de soñar y de visualizar en esto de lo que estamos hablando viene del Espíritu Santo. Él es quien ilumina la mente que ha sido entenebrecida por el pecado y nos abre el panorama, nos abre el mundo. El Señor le dijo a Natanael. Natanael queda muy impresionado porque el Señor le dice que lo vio debajo de la higuera. Y queda impresionado y dice, Señor. Y se impresionó con eso. De aquí en adelante verás el cielo abierto y ángeles que están allá. ¿Qué es eso? Le voy a abrir el cielo. Usted no sabe lo que viene para ti. Yo recuerdo hace muchos años, recién comenzando mi vida cristiana, saliendo de allá de ese contexto tan difícil que ustedes conocen, que alguien me dijo, uno de mis líderes espirituales que me estaba enseñando la palabra, me dijo, Rubencho, Dios tiene cosas para usted que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Se lo dice a una persona que tímido ni sabe hablar y con tantos problemas y el contexto de donde uno viene. Pero ese es nuestro Dios, un Dios que abre el cielo, que engendra visiones, que da proyectos, que te mueven dimensiones que usted ni siquiera se imagina o sueña. Cuando el Espíritu Santo entonces nos da entendimiento y nos revela, nos abre la mente y nos da sabiduría y revelación espiritual. Por eso oró Pablo, yo doblo mis rodillas para que el entendimiento de ustedes sea iluminado, para que entiendan las dimensiones y las profundidades de Dios. Una de las situaciones que pasa es que nosotros cometemos muchos errores porque nosotros primero trabajamos al revés. Nosotros primero vemos y después soñamos, ¿cierto? Y el orden de Dios es ¿cuál? Primero ore al Señor para que le dé el sueño y después lo vea. Por ejemplo, el chico, ¿qué hace el chico cuando ve a la chica? Primero la ve, ¿cierto? Se cautiva, sueña y dice, esta es la mía. ¿Y cuál es el orden divino de Dios? ¿Cuál debe ser el orden divino? Señor, ponga en mi mente y en mi corazón la que ha de ser para mí. Muéstramela dónde está y dame ese sueño. Y cuando abra los ojos, que ojalá la vea muy bien, para que no me equivoque. ¿Qué hizo el Señor con Adán? ¿Recuerdan ustedes qué hizo con Adán? Él lo puso ¿a qué? Primero antes de traérsela, ¿qué lo puso? Lo puso a dormir, a soñar en ese sentido. Yo no sé si ya tuvo un sueño, que la visualizó y todo eso. Y el Señor se la trajo. Ese es el orden correcto. ¿Cuál hubiese sido el orden incorrecto? Adán, mire, escoja, visualícela y traiga que yo la bendiga. Hubiese cometido de pronto un error terrible porque de pronto hubiese escogido, Señor, aquí te traigo esta miquita. Es hermosa, Me fascinan sus dentaduras, me fascinan sus orejas, como salta por los árboles, es la pasión de mi vida. Señor, me fascina. Esta es la ungida de Jehová para mí. El Señor me ha dicho, mira, te equivocaste, eso no es. Yo tengo algo más grandioso para ti. Tengo una que cuando te despiertes del sueño vas a decir, bárbaro. Qué bárbaro, Señor, lo que me trajiste. Tantas estrelladas se dan y en estas relaciones de escoger noviazgo, porque nosotros, y en todos los proyectos, ¿nosotros qué hacemos? La gente dice, ay, pero yo oré. Oré, de pronto usted lo que hizo fue, Señor, bendiga mi proyecto. Bendígame esta persona que ya la tengo, la ungida de Jehová y el ungido de Jehová. No oramos, al contrario. Señor, guíame y muéstrame quién es la persona que tiene para mí. Guíame y muéstrame cuál es el proyecto que tienes para mí. Para que cuando Dios me abra el ojo, me muestre, diga, este es. Esto es lo que viene de Dios. Esto fue engendrado por el Espíritu Santo. De tal forma que usted pueda decir, yo me muevo en los proyectos de Dios. Y no que usted diga, me muevo en mis proyectos. Y lo que hago con Dios es que bendiga mis proyectos. Si una persona decide definitivamente moverse en unidad con el Espíritu trabaja en equipo con la voluntad humana, con nosotros. Y Él me pone los sueños y los proyectos, los montes por los cuales debo de orar. Yo, por ejemplo, hace muchos años, antes de construir la iglesia y de todo este proyecto, yo le dije una vez al Señor, Señor, si algún día tú me das una iglesia, yo quiero harta tierra. Eso fue lo que dije. Eso hacía muchos años. Creo que eso venía del corazón de Dios. Y Dios dio una iglesia con harta tierra. Y cuando estaba ese monte de acá, no era nuestro, yo me subí a orar. Y oraba allá, me metía a ese lugar y decía, Señor, dame este pedazo de tierra. Porque yo sueño con esto y esto y esto. Y los sueños que tenía, tenían que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no le voy a decir, Señor, dame esta tierra porque me gustaría que pone una discoteca cristiana. No, pues, no, el Señor, rumba cristiana. Entonces, mira, los proyectos tienen que ser de acuerdo a los propósitos y la voluntad de Dios. Las personas que vienen y le dicen a uno, ore por mí. Alguien vino una vez preocupado que porque en el motel no le estaba yendo muy bien y que orara por el motel. ¿Cómo voy a orar por eso? Imaginen que le estaban bajando la clientela, ¿eh? Que eso es muy raro aquí en Armenia. Entonces, hay proyectos por los cuales no debe de orar. Y no pida que Dios bendiga eso, porque esos son sus proyectos y no los proyectos de Dios. Ahora, quiero decirles una cosa, que este es un tema muy delicado. El Señor nos dejó a nosotros unos parámetros de cómo nosotros discernir sueños, proyectos, visiones, palabras, revelaciones que vengan de Dios. Este es un tema muy delicado, porque si usted no lo interpreta bien y no lo entiende bien, vea las locuras que se cometen con esto. Tantas personas están hoy enredadas con falsos profetas, con falsos maestros, se meten en sectas raras, porque hay individuos que no se someten a una autoridad, viven como cabras, donde haya por allá se mete. Y le cuento, mis queridos hermanos, por ahí apareció una profetisa que ha hecho unos daños, los bárbaros, a un poco de gente. Y enredan a las personas. Pero por lo regular, estas personas no están sometidos a una autoridad. Dios estableció la iglesia. Estas personas no tienen autoridad. ¿Por qué? Porque es una autoridad propia. No se les ve fruto de madurez, de discernimiento bíblico y de conocimiento de la Escritura y sujeción a la Escritura. Entonces, por lo regular, estas personas están por allá, sin norte, y muchos les siguen. ¿Cuál es el gran peligro con esto? Que la Biblia dice que si una persona se va detrás de esos adivinos, profetas, visioneros, que no se les ve fruto de como habla la Escritura, A estas personas el Señor les puede mandar espíritu de error y de engaño para que crean en la mentira, ya que no creyeron a la verdad. Cuando una visión, una palabra viene para una persona, tiene que ser consultada. El Señor instituyó un cuerpo. Hay unos ancianos, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay palabra de Dios, hay dirección, hay consejo. No sale en un contexto de fuera del contexto de una comunidad. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Si alguien dice, Dios me dijo, Dios me mostró, eso hay que chequearlo. Que Dios me está diciendo esto, venga, ¿de dónde viene esto? Es como la muchacha que le tocó con coraje decir al tipo que Dios me mostró que usted debe ser la mía. Pues la muchacha, ¿qué debe decir? La muchacha le dijo, a mí no me ha mostrado. Espero que a mí me muestre también. Hay una iglesia que ha cometido muchos errores terribles, terribles. Escuché esa iglesia, que se mueven en esas cosas. Y han casado personas, dicen, venga, usted, con este, Dios nos mostró que usted se debe casar. Imagínense, los han casado, que porque es revelación, que eso es profecía de Dios. Y hay una cantidad de brutalidades en este mundo que está pasando. Por eso este tema es muy importante que usted lo entienda y lo analice a la luz de la Escritura. Estas visiones que habla la Escritura, estos sueños, esos proyectos que Dios te está metiendo, son confirmados por un cuerpo. Si usted tiene el Espíritu Santo, y si anda en el Espíritu Santo te va a dar discernimiento y no te va a dejar equivocar, no te va a dejar meter en lo que Dios no te está pidiendo que te metas. El mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la Escritura. Pero también consultamos con la familia, consultamos con los consejeros espirituales. ¿Qué piensan de este proyecto? ¿Qué piensan de esto que me estoy metiendo? ¿Esto es algo que viene de Dios o no viene de Dios? Y una persona así, seguro que va a la fija, porque son sueños, son proyectos que Dios mismo puso en el corazón de esa persona. Y Dios mismo le confirmará, y Dios mismo le abrirá las puertas. Yo creo, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros sí debemos de pedir al Señor que nos abra el entendimiento. Y yo sueño que de aquí levante grandes empresarios, hombres en la empresa, en la política, en la economía, en tantas esferas de la sociedad, pero hombres y mujeres que soñaron y le dijeron, Señor, dame un sueño, una visión, un proyecto para yo meterle el alma a esto. Y cuando eso viene del Espíritu Santo y viene la serie que vamos a seguir hablando, métase, porque Dios te va a respaldar. Es cuando te metes en los proyectos que no son de Dios que usted se estrella. Noten ustedes lo que le pasó a este pueblo. Cuando el Señor le dijo a ellos, definitivamente porque ustedes no me obedecen a mí, les va a ir mal. Y ya entonces el asunto cambia. Van a quedar en el desierto. Entonces ellos que dijeron, no, ahora sí nos vamos a meter a conquistar esa tierra. Y mire lo que les pasó. Números 14, del 42 al 45. Entonces noten ustedes, cuando el Señor les dijo que no, ustedes, yo no los meto allá en ese proyecto. Ellos dijeron, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. ¿Por qué dijeron, no, entonces ahora sí vamos a subir a conquistar el monte? El Señor les dijo, no se metan. No se metan porque ya hay algo grave con ustedes. ¿Y es cuál? El Señor no está con ustedes, para que ustedes no sean heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis espada, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por esto no estará con vosotros. Y paremos una pausita aquí. Hermanos, si hay algo que usted tiene que luchar y madrugar y buscar todos los días en su vida, es que el respaldo de Dios, la bendición de Dios sobre su vida. Asegúrate que el Señor está contigo en lo que haga y emprenda. para Moisés eso fue tan sagrado, a tal punto que dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me meto en esto. De ahí algo que yo me aseguro y verdoblo mis rodillas, sino que me creo más espiritual que ustedes acá. Pero yo madrugo todos los días a las 5 de la mañana, aquí a orar 5 y media de la mañana. Y no oro porque me creo más espiritual que ustedes. Es porque yo quiero asegurarme que la presencia del Señor está con nosotros. Que Él nos respalda en ese proyecto. Porque si su presencia no está con nosotros, es un desastre. No te metas. ¿Y qué les pasó? Miren ustedes lo que pasa en la segunda parte. Sin embargo, después de que el Señor le dice, yo no lo respaldo, ¿qué hicieron ellos? Se obstinaron en subir a la cima del monte. ¿Qué es la palabra obstinación? ¿Es qué? Testarudo. Obstinado. Yo aquí he tenido personas, yo recuerdo una persona que dijo, me voy a ir para Europa. Le ya consultó a Dios, tú sabes lo que implica, su negocio, su empresa, su familia. Dijo, hermano, es que por encima de Dios me voy. Le dije, bueno, no hay nada que hacer. Porque a mí por lo regular, y se lo he dicho aquí muchas veces, viene gente y me dice, pastor, bendígame y ore por mí, a ver si es la voluntad de Dios que me vaya para Europa. Sí, hermano, ¿y qué ha pensado? Claro que salgo mañana, ¿no, pastor? Pero, ¿ya para qué vino? Sí, ya tiene el tiquete comprado. ¿Ya para qué pide? Nosotros pedimos que bendiga mis proyectos. Y ese hombre estrelló su familia y estrelló todo porque tomó una decisión obstinada. Y mire lo que dice. Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés se apartaron del medio del campamento. Eso sí es terrible. Cuando Dios diga, no te respaldo. Yo no voy contigo en ese proyecto, en ese noviazgo, en ese matrimonio, en esa situación que vas a emprender, en esa empresa, yo no te respaldo. Y es terrible, porque mire lo que pasó. ¿Cuál fue el resultado? Y los hirieron, y los derrotaron, y los persiguieron hasta Horma. ¿Cuántas personas heridas, derrotadas, destruidas, se metieron en proyectos que el Señor le dijo, no se meta? No se meta. Entonces, no necesariamente es porque Dios no lo quiere bendecir, sino que usted no escuchó la voz de Dios. Pero quiero decirle, mi querido hermano, cuando un proyecto está confirmado y es de Dios, métase, porque Dios no lo dejará hundir. Pero también tengo una palabra de esperanza y de fe para todos nosotros. También nosotros hemos conocido el Dios que restituye, que me restituye los años que se me comió la langosta, que me comió la oruga. Con el Señor también hay segundas, terceras y cuartas oportunidades. Caímos y nos levanta. Él no es un Dios que el cual tenemos que cargar nuestro pasado toda la vida. Te dije que no te metieras y mire, te hundiste, ahora friégate. También hay trono de gracia y de misericordia para que Él nos restituya, para que Él nos levante. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos metimos en proyectos que no eran de Dios? Pero venimos y nos arrepentimos, le digo, Señor, levántame otra vez, dame una segunda oportunidad. Y el Señor nos la ha dado. Lo único que sí le quiero animar a usted, decirle, si se metió, ahora no va a salir con el cuento a decir, esta esposa era un proyecto que no venía de ti, Señor. Me equivoqué, pastor, fue la mica, es que el mico, escogí mal, Señor, te la devuelvo. No, ya ahí sí dígale, Señor, dame la gracia para aguantar esta criatura que yo mismo la escogí. Y tú no me la escogiste a mí. Ahí sí no vale la pena que no, Señor, restitúyame, dame otra mejor. No, no, no, ahí no me ha interpretado mal la palabra. Esa es la ungida de Jehová porque, como sea, más adelante se la ungió o se la ungió. Mírelo al lado y dígale, te acepto otra vez como mi ungida, no la devuelvo. Uy, sí, terrible, hermano. ¿Ah? Porque algunos sinvergüenza han interpretado mal la palabra así. Dicen, no, entonces la devuelvo porque esa no era de Dios. Es que esa no era de Dios. Vamos a orar en dos direcciones. ¿Quieren que oremos y terminemos orando bien rico? No, tan poquitos que me dicen amén. Anímeme, anímeme, anímeme. Vamos a orar en dos direcciones. Vamos a orar para que el Señor le dé a usted revelación, sabiduría espiritual, para que Dios le abra el cielo y lo embarace de proyectos. Dentro de 8 días vamos a seguir el tema de cómo no dejar morir el sueño. Vamos a hablar la segunda parte de esto. Pero póngase de pie o si quiere arrodillarse, venir aquí adelante, tenemos unos minuticos. Si está angustiado por el estómago, aguántelo un poquitico más. Y dígale, Señor, dame sueños y visiones que vengan del Espíritu de Dios. Muestra lo que tiene para mi vida. Yo oro por esos jóvenes que ojalá el Espíritu Santo les abra la mente y el corazón y los lleve a empezar a soñar con montes altos. Quizás usted viene y se postra, porque puede ser muy trascendental para tu vida esta oración, donde el Espíritu Santo mismo va a empezar a engendrar sueños, proyectos, empresas, negocios, títulos, situaciones que usted ni siquiera ha soñado ni imaginado. Tal vez de aquí Dios pueda sacar el gran maestro, el gran evangelista, el gran músico, el gran predicador. Y ahí, mi querido hermano, sin dejarse distraer, cierre sus ojos y dígale, Señor, dame a mí revelación y sabiduría espiritual. Abre tu mente, mi querido hermano, a la voz del Espíritu. Y dígale, Señor, dame la revelación que viene del Espíritu. Muéstrame por qué y para qué vivo. ¿Por qué enfrentar los días que vienen? ¿Qué es lo que tienes para mi propia vida, Señor? Dígale, Padre, abre mi mente. Yo pido el Espíritu Santo en esta hora que se mueva en una forma sobrenatural en este lugar. Sopla una unción de gracia y de bendición sobre tus hijos. Ábreles la mente y el corazón. Llévalos a cautivarse y apasionarse por algo que sea trascendente en la vida. Levanta de aquí, Señor, grandes empresarios, es mi sueño. Hombres y mujeres en la política, que sean la excelencia y lo mejor, con proyectos sociales. Saca de aquí músicos, saca de aquí adoradores, predicadores. Levanta lindas parejas, jóvenes que se casan con hombres y mujeres que están dentro del plan y el proyecto de Dios para ellos, con los cuales cumplirá Dios un plan y un propósito eterno en sus vidas. Guarda a nuestros hijos, Señor, y nuestros jóvenes de escoger mal en la vida, de tomar malas decisiones, para que mañana no tengan que llorar y decir: me metí obstinadamente en lo que tú me habías dicho que no me metiera. Mi querido hermano, póstrate si quieres y dígale: Señor, dame una segunda oportunidad. Me he metido mal, me he metido obstinadamente, no he escuchado tu voz, he sido rebelde a la voz del Espíritu. Dígale: Señor, dame una segunda oportunidad y levántame una vez más. Perdóname, Señor, por ser obstinado. Perdóname por meterme en lo que tú me dijiste que no me metiera. Y restáurame, Señor, una vez más. Que esa sea tu oración. Levanta tu voz si eres esa persona. Y levanta tus brazos y dile: Señor, restáurame una vez más. Restaura mis finanzas. Restaura mi salud, restaura mi vida espiritual. Restáurame una vez más, Señor. Gracias por Jesucristo, por trono de gracia, que nos lleva a restaurarnos y a darnos una segunda oportunidad. Como dice el profeta: ¿quién como tú, que perdonas el pecado, que una vez más volverá a tener misericordia de nosotros? Oh Señor, levanta de aquí este pueblo, un pueblo que sueña en grande, que le cree a Dios en cosas grandes. Embarázanos de los sueños que vienen del Espíritu Santo. Así como José, un campesinito, tuvo una visita de un ángel. Y semejante proyecto metió el Señor a una parejita humilde como José y María. ¿Y cómo les abrió el cielo? Levanta de aquí parejas, hogares que sueñan en grande, con proyectos grandes como familia. Y llévalos a volar en dimensiones que nunca han soñado ni han imaginado. Y que le crean a Dios, que es un Dios para el cual hace cosas sobrenaturales. Un Dios para el cual nada es imposible.